Este martes recemos con el Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Discutir, en definitiva, es un signo de que algo estamos ambicionando, haciendo que nos enfrentemos con los demás. Si los discípulos, según el texto del domingo, estaban discutiendo por el camino para saber quién era el más grande, evidentemente era porque alguno o algunos se creían superiores y a otros no le gustaba que algún otro se ponga en el lugar que no le correspondía. Es por eso que Jesús les preguntó de qué hablaban en el camino, como queriendo probarlos, deseando que sus amigos sean capaces ellos mismos de darse cuenta que la discusión trae división, y la división es muestra de falta de humildad. ¿Y nosotros de qué hablamos en el camino de nuestra vida? ¿Discutimos? ¿Estamos discutiendo? Las discusiones tienen como raíz un deseo de superioridad, en sentido amplio, deseo de que prevalezca mi opinión sobre la de los otros, deseos de que nos den la razón y eso satisfaga nuestros egos inflados, deseos de que las cosas se hagan como nosotros pretendemos, deseos que los planetas se alineen con nuestra mirada de la realidad, deseos de mostrarle al otro que sabemos algo más que él, y así podríamos poner muchos ejemplos más. Seguiremos con esto, pero por lo pronto intentemos hoy no discutir, intentemos no entrar en el juego de los que les gusta discutir, no luchemos con nadie. No nos hace bien. A Jesús no le gustaba que sus discípulos discutan. En algo del Evangelio de hoy, Jesús nos enseña una gran verdad que a todos nos puede incomodar un poco al principio, porque en definitiva ninguno de nosotros puede decir que vive todo lo que piensa, todo lo que siente y todo lo que cree. Siempre hay distancia entre lo que pretendemos ser y lo que hacemos. Pero eso jamás debe detenernos. Al contrario, es lo que nos impulsa a seguir, a no cansarnos, o por lo menos a levantarnos siempre, una y otra vez. La incoherencia de nuestra vida a veces puede atormentarnos, pero no podemos renunciar a hablar de la verdad y a buscarla. Para Jesús, todos somos hermanos de sangre sobrenatural, pero al mismo tiempo también es verdad que no todos nos damos cuenta de esto y no todos lo vivimos. No alcanza con el nombre de las cosas, no alcanza con decir que somos algo si no lo vivimos. No alcanza con decir que somos estudiantes, hay que estudiar. No alcanza con decir que amamos, hay que amar. No alcanzan las palabras o el escuchar cosas para ser lo que decimos ser, para ser cristianos plenos. Tenemos que acompañar nuestra vida con las obras que reflejan y sustentan eso que queremos ser. Acordate lo que decía el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. No podemos callar que hoy en realidad vivimos una gran crisis en este sentido. ¿Cuántas veces escuchaste o vos mismo lo dijiste alguna vez? Soy católico, pero no practicante. O creo, pero creo a mi manera. O soy cristiano, pero no creo en la iglesia y en los curas y todo eso. Es lo mismo que decir, soy jugador de fútbol, pero no juego. O soy médico, pero la medicina no me va. Y así tantas frases más. Esto no es una crítica para nadie, porque yo también soy parte de eso, sino simplemente es una realidad que nos toca vivir diariamente, incluso en nuestras propias familias. Al mismo tiempo, ¿cuántos de nosotros, los que practicamos la fe, los que escuchamos la palabra todos los días, escuchamos un sermón o la palabra de Dios y decimos qué lindo que estuvo, pero todavía no somos capaces de llevarlo a la práctica? ¿Cuánto nos cuesta, incluso a los creyentes, vivir lo que creemos? Y creyéndole al que escuchamos, creyéndole a Jesús con el corazón y al mismo tiempo materializarlo en nuestra vida, es lo que nos va a ir transformando en madres o hermanos de Jesús, o sea, acompañar con la vida lo que escuchamos diariamente. Esto no es para entristecerse, no es para ponerse mal, es una tarea de toda la vida. Todos estamos caminando, intentando ser mejores cada día, todos caemos y nos equivocamos. Eso es parte del camino, pero como dije antes, lo importante es no caer en la hipocresía, en decir algo que no queremos sostener. El Señor conoce y mira nuestras luchas, nuestros deseos de cambiar y ser santos. Al mismo tiempo, no es para engañarnos a nosotros mismos. No podemos creer en Cristo en serio y no querer vivir como Él nos enseña. Como tampoco podemos practicar la fe y ser incoherentes, no pareciendo cristianos y escandalizando a los demás. Por eso hoy te propongo y me propongo también algo sencillo, alguna meta corta y posible que te ayude a cortar esta brecha entre lo que escuchamos y hacemos. Si no nos proponemos nada, si no nos ponemos a trabajar en serio, como lo hacemos con tantas cosas de la vida, escucharemos pero no practicaremos lo escuchado. Por eso proponete mejorar al escuchar, pero escuchar en serio. O por ahí te tenés que proponer mejorar algo de lo que estás haciendo que es incoherente con tu fe, algo que te está haciendo borrar con el codo lo que escribís con la mano. Bueno, con trabajo y con la ayuda de la gracia, todos podemos seguir creciendo y ser creyentes en serio. Podemos ser esa clase de creyentes que no solo confiesa con su boca que cree, sino que realmente cree y ama con su vida y lo demuestra con sus obras. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.